Público Objetivo, segunda edición. Hola, ¿qué tal? Hoy es 15 de mayo, son las 7 y 20 y vamos a empezar con la segunda edición de Público Objetivo, el podcast sobre publicidad. Soy Flori Roja, hola Alfonso. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos nuestros oyentes, sea cual sea el sitio donde os encontréis. Y nada, aquí estamos otra vez a ver cómo sale el asunto. Venga, Jacobo. Bueno, yo soy Jacobo, espero que os guste este segundo programa. El primero parece que ha tenido una pequeña repercusión, salimos en el Google y todo. Así que nada, venga, espero que os guste. Que le queríamos dar las gracias a Maya de Todas, a Aitor de Radio Nesting y a Nacho de Symphony por el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Y ya sabéis que estamos en publicoobjetivo@gmail.com para lo que queráis. Y la página donde podéis descargar el podcast es publicoobjetivo.tk. Bueno, ahora para comenzar vamos a dar algunas definiciones sobre algunos conceptos sobre publicidad y para ello, pues, de ese tema se va a encargar nuestro compañero Jacobo y a ver qué nos cuenta. Ahí instrúyenos, Jacobo. Pues bueno, yo quería hablar sobre el término logotipo, ¿no? Porque la gente hoy en día es un término que confunde mucho, ¿no? Cuando tú dices logotipo, todo el mundo lo que piensa es en el símbolo de la empresa, el dibujo que tiene, ¿no? Y eso es erróneo. Cuando el logotipo realmente lo que es, se refiere a la tipografía, lo que es el cuerpo de la letra, la familia, el color, la forma, pero es exclusivamente letra, tipografía. Y en cuanto a símbolo, que es lo que todo el mundo piensa, es el imagotipo, se llama imagotipo y es el símbolo que ya se crea para hacer la identidad visual corporativa de las empresas. Y todo esto junto, el logotipo, que son las letras, y el imagotipo, que es el símbolo, forman el isotipo o logosímbolo. Por ejemplo, la marca Nike, si pensáis en el símbolo, eso es el imagotipo. Si pensáis en las letras que pone Nike, que no sé si acordáis que son mayúsculas y un poquito inclinadas, eso es el logotipo. Y cuando salen las dos cosas juntas, el símbolo y la tipografía, eso es el isotipo. Pero vamos, en definitiva, al final todo el mundo le llama logotipo a lo que es la tipografía y el símbolo. Pero vamos, los nombres de isotipo y todo eso, pues apenas los utiliza nadie. Pero vamos, lo correcto y lo profesional es eso, imagotipo, logotipo e isotipo, para que lo sepáis. También decir que hay casos en los que puede haber alguna duda, ¿no? Todo esto no está claro, siempre logotipo o imagotipo. Por ejemplo, con la M de McDonald's hay muchos problemas porque la gente dice que es un símbolo o una letra. Entonces tú te tienes que quedar en lo que a ti te impacta, lo que precede, lo que se ve es una M. A pesar de que son amarillas y parecen patatas fritas o lo que sea, si es una M ya forma parte del logotipo y no del imagotipo. Patatas fritas, qué bueno, ¿eh? Y hambre me está entrando. Eso decían que las M eran patatas fritas del McDonald's. Sí, la verdad es que sí que lo parecen. Noticias. Vamos a empezar hablando un poquito del Festival de Cannes. Los organizadores del International Advertising Festival, Cannes Lyon, se complacen en anunciar que Ken Kutaragi, presidente del grupo Sony Computer Entertainment, será premiado con el prestigioso premio Advertiser of the Year, que reconoce la publicidad creativa e innovadora de PlayStation. Desde su lanzamiento, PlayStation ha ganado asombrosamente 26 leones de Cannes, incluyendo tres grandes premios. Cuando una marca gana tantos premios en Cannes, no es un proceso difícil seleccionarla para este prestigioso reconocimiento. Honramos al cliente que nos honra a su vez con grandes ejecuciones creativas a través de los años, dijo Terry Savage, director del festival. Ken Kutaragi, quien recibirá el trofeo del anunciante del año en el Festival de Cannes durante la noche del 25 de junio, comentó que durante los últimos 10 años nosotros nos hemos esforzado en crear anuncios que comuniquen a los usuarios las nuevas experiencias y creaciones del sector del entretenimiento informático. Estoy contento y honrado al aceptar este premio, el cual es realmente un privilegio para todos los que formemos Sony Computer. Yo decía que a mí de PlayStation el anuncio que me gustaba era el de la china esta que tenía la cabeza muy gorda. que no se sabía si era de verdad o era de mentira. Muchos decían que sí, que esa china era así, otros que no, que eso estaba manipulado por ordenador. ¿Pero era china o era una mujer extraña? Porque era oriental, tenía los ojos así rasgadillos. Y eso, el tema ese de que la muchacha esa existiera de verdad o no, es una incógnita, vamos, pues yo no tengo ni idea. No, la verdad es que los anuncios de PlayStation, hombre, a mí tampoco es que me llamen demasiado la atención, ¿no? Está claro, hombre, yo juego a la PlayStation y soy un viciosillo de la consola, pero vamos, que tampoco. Hombre, la publicidad está bien, pero que tampoco es algo que me entusiasme. No es muy innovadora tampoco para lo que son los videojuegos, que se puede hacer algo así más menos convencional y mucho más innovador. Ahora mismo me viene a mí a la mente un anuncio en el que salían unos corredores en un desierto, como estirando los músculos y eso. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo exactamente qué era lo que te transmitía el anuncio. La verdad es que la publicidad de PlayStation a mí me resbala bastante. La verdad es que no, ahora mismo mi cabeza no recuerda si hay ningún anuncio específico. La PlayStation lo que mola es jugar, ya está. Publicidad de la PlayStation. Y le han dado el premio al nota este, pues enhorabuena. Yo le doy la enhorabuena desde aquí. Bueno, ahora voy a hablar del Young Creative Cans. Es un concurso para creativos menores de 28 años. Se presentan 30 equipos de 30 países diferentes y durante 48 horas trabajan a contrarreloj y bajo presión. Un director de arte y un copy tienen 24 horas para crear una pieza gráfica y después tienen 24 horas más para crear un banner con un miembro extra que tenga conocimiento sobre diseño web. El briefing es revelado a todos los competidores la noche antes de la competición. Bueno, esto por parte del Festival de Cannes es una muy buena iniciativa. La única pega que yo le veo es que los creativos que se presentan solamente se pueden presentar si trabajan en una agencia de publicidad. O sea, todos los que están en paro, su talento a la mierda. Yo creo eso que también, que esto estaría muy bien para la gente que no tiene empleo, que ya por lo menos se pueda buscar un hueco en el mundo de la publicidad. Si tú ya tienes un puesto en una agencia de sobrenombre que puede ir al Festival de Cannes, vale, sí, está muy bien para tú seguir creciendo, pero no sé, yo lo veo mucho mejor que lo hicieran para gente que no tiene trabajo. Pues nada, chicos, si queréis participar en este concurso, ya sabéis, tenéis que primero echar el currículum, los que estéis en paro, echar el currículum para trabajar, para que os coja la agencia, y luego pues nada, pues poneros a trabajar. Y sobre todo, bueno, pues si encontráis a un copy o algo, que alguien que conozcáis que se dedique a ese tipo de actividades, vamos. Que por último decir que en Cannes este año también va a haber una categoría de diseño y otra de relaciones públicas, lo cual nos parece muy bien. Ahora vamos a poner una canción del grupo Play que se llama Losing You, que es una canción que hemos conseguido a través del programa E-Rate, pero que nos ha gustado mucho el grupo, pero no hemos encontrado nada sobre ellos en internet ni en ningún lado. Que si sabéis algo de ellos, que nos lo digáis al email. Pues nada, espero que os guste. Thank you. Temazo, temazo, que me gusta a mí esta canción y qué bien que sea de música libre, para que luego digan que la música libre no tiene calidad. Bueno, también decir que lo que ya comentaba antes mi compañera Fori, que si alguien sabe algo de este grupo que nos lo ponga en el email, y que gracias al programa Irrate pues podemos descubrir grupos como estos que merecen la pena. Bueno, y ahora después de esta canción vamos a seguir con las noticias. Y vamos a hablar de Telecinco, ¿no? Telecinco ha obtenido este año un beneficio del 59% gracias a la publicidad. Ya ves, la cadena que tiene más audiencia, por normal que sea la que más gana en cuanto a publicidad. A ver, en el primer trimestre de 2005, Telecinco ha aumentado sus ganancias netas un 58,7% gracias a los anunciantes. Los ingresos brutos de la publicidad televisiva alcanzaron los 208 millones, lo que supone un aumento del 20,5%. Bueno, la cadena achaca esta mejora a la eliminación de las comisiones de las agencias, que el año pasado, en el mismo trimestre, supuso un 2% de los ingresos brutos, y a la fortaleza adquirida en el mercado de la publicidad en España. La audiencia media de Telecinco en los tres primeros meses de este año, el 2005, ha sido un 22,5%, aumentando 0,4 puntos respecto al mismo periodo del año pasado. Telecinco afronta con optimismo el resto del año y considera que la televisión seguirá ganando más cuota de publicidad que cualquier otro medio. Bueno, decir que esto es verdad, que es que la publicidad en televisión sigue incrementando año tras año, ¿no? Muchos medios no convencionales también aumentan, pero no en las mismas proporciones que aumenta la televisión. Parece que es un medio que es que no va a haber fin ni nada, que es que esto va a seguir para adelante y que cada vez la empresa pues invierte más en publicidad televisiva. Decir que bueno, lo mismo que ha dicho mi compañero Jacobo, el tema de la publicidad en televisión pues le saca una diferencia muy muy grande al del resto de los medios, donde más dinero se mueve con diferencia es en televisión, y para ganar pasta lo mejor es ser un publicista pues que especializado pues eso, en producción de spot y de spot de televisivo. Y bueno, esto aparte tiene una relación con la bonanza económica que ahora mismo pues se vive en España. Cuando hay inversiones de publicidad altas es porque la economía va bien, y la verdad es que España va bien. Bueno, España va mejor con ZP, España ahora va mejor. Que nada, que sí, que la televisión muy bien, pero que no nos podemos olvidar de los medios no convencionales como Internet. Lo que quería decir de Internet es que nos han llegado un email diciendo que porque no hablamos de la publicidad en Internet y que lo vamos a hacer muy pronto porque estamos viendo a ver si le podemos hacer una entrevista a un experto en el tema, a ver si nos enseña algo. Bueno, aquí tenemos una noticia relacionada con la DGT, coincidiendo con la llegada del buen tiempo, época en la que se registra un mayor número de motos. La Dirección General de Tráfico llevará a cabo entre los días 16 y 29 de mayo una nueva campaña de control del cumplimiento de la obligación del uso del casco. Una campaña que realizarán en todas las autonomías, incluida Melilla, con el objetivo de realizar al menos 50.000 controles de los conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores. Del mismo modo, y con la intención de extender y fomentar el uso del casco, la DGT tiene previsto desplegar a lo largo del año una campaña divulgativa sobre el uso del casco con el eslogan "No podemos ponernos el casco por ti", que tiene relación con el eslogan de otra campaña relacionada con los accidentes de tráfico, o sea, los accidentes de coche, que es "No podemos conducir por ti". El inicio de esta campaña coincide con la llegada del buen tiempo, ya que es la época en la que se registra un mayor número de motos. En los meses de mayo y junio del pasado año, tan solo en accidentes de carretera murieron 70 personas y 415 a lo largo de todo el año. Para elaborar la campaña se ha invitado a los servicios de tráfico de las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco, a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Más que en otras campañas, asegura la DGT, en estas es necesaria la colaboración de las autoridades municipales, ya que en el ámbito urbano está menos extendido el uso del casco por los usuarios de ciclomotores. Decir que es cierto que somos bastante irresponsables con el uso del casco. Yo cuando tenía moto llegaba el verano y como me asaba cuando me ponía el casco, pues la verdad es que no lo utilizaba, y la verdad es que me parece un acierto que la DGT haya elaborado esta campaña, porque apela a la responsabilidad de cada usuario. Y es cierto que ya somos mayorcitos, que coño, que tenemos los huevos negros, y es cierto, coño, que hay que yo que sé, que sea un poco responsable y utilizar el casco, porque es que te puedes abrir la cabeza en un bordillo. Vamos, yo creo que la solución estaría en verano, para no ponerte el casco, que hicieran las calles de goma, ¿no? Pero eso es un poco difícil. Málaga es la ciudad europea que más se pone el casco. aunque no lo parezca. Yo no me lo creo. Pues eso lo he escuchado yo, que a pesar del calor y de todo el clima que hay aquí y todo, Málaga es la ciudad que más se pone el casco en cuestiones de ciclomotores. Que a mí respecto a las campañas de tráfico, lo que me ha gustado mucho que han puesto este año son los cartelitos en la autovía, estos luminosos. Eso yo creo que tiene que ser súper efectivo, yo por lo menos como conductora, porque, vale, tú ves un anuncio por la tele y luego te montas en el coche y se te ha olvidado, pero es en el momento en que tú estás conduciendo en el que ves el anuncio, y yo creo que ahí han acertado, vamos. Además decir que en esta campaña pues parece como que la DGT ha reaccionado ante la avalancha de críticas que han tenido con respecto a otras campañas anteriores. Y algún creativo pues habrá dicho, sí, pues ahora lo que vamos a hacer es eso, es echarles el muerto a los usuarios. Y es verdad que la DGT no puede conducir por ti. Y entonces pues lo han planteado desde ese punto de vista, apelando a la responsabilidad individual, que hay que ser un poco más responsables, señores. Pero de todas formas, la línea que sigue la DGT sigue siendo basada en la agresividad y en meterte un poco de miedo y, no sé, súper emocional la publicidad que hace la DGT. Pero vamos, aún así los accidentes de tráfico siguen siendo bastante numerosos. Y también comentar, por ejemplo, las campañas antidroga también son muy ineficaces, aunque la DGT parece que ya le está cogiendo el tranquillo al tema, y a base de que en años consecutivos vaya bajando el número de accidentes, pues por lo menos en ese aspecto pues sí estarán un poco más motivados y tendrán pues más... Pero es que yo creo que es muy difícil que ese tipo de campañas tengan una eficacia muy grande, porque es que no te están vendiendo un champú. Tienen que un cambio de actitud de una sociedad entera, eso es súper complicado. Bueno, y ahora vamos a poner la cuña del anuncio este para que te pongas el casco, que nos la hemos bajado de internet. Mi hijo es una persona feliz, un niño que tiene toda la vida por delante. El pasado lunes, mi hijo tuvo un accidente de ciclomotor muy grave. Mi hijo volvió a nacer. El casco le salvó la vida y yo se lo agradeceré eternamente. El casco te protege a ti y a todos los que te quieren. Llévalo siempre. No podemos ponernos el casco por ti. Dirección General de Tráfico. Bueno, ahora vamos a dejar con otra canción. El grupo se llama La Zurda y la canción se llama Santa Anita. Decir que es un grupo argentino y que no sabemos realmente si tiene alguna licencia tipo Creative Commons, pero vamos, por lo menos en su página web están para descargar de forma gratuita. Espero que os guste. Voló como una paloma en el viento, desapareció en el mar, se fue como una hoja en el tormento, sin que sonrisa morena que me llega a emocionar, capullo de primavera, cuéntame en qué andarás, se me dejó su secreto para que la vuelva a llamar, la primera vez me atendió su hermano, la segunda no pude hablar, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Daré la vuelta, me voy para allá, dos días nada más. Daré la vuelta, me voy para allá, dos días nada más. Santa Anita, que ya no se vaya, el cariño no es tan linda, solo está ya mi corazón. Santa Anita, que ya no se vaya, el cariño no es tan linda, solo está ya mi corazón. Llora los montes, llora los ríos y nunca llegué a pedir perdón. Este es mi monte desierto y baldío, préstame tu corazón. Y en el zumbido de los tambores vamos a despertar. La madre tierra nos dio el honor para este carnaval. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar. Si nunca llegué a tener el valor para poderla ir a buscar. Si nunca llegué a tener el valor para poderla ir a buscar. Santa Anita, que ya no se vaya, el cariño no es tan infundas temores, que en este pueblo no hay huelga de amores. No quiero ser de los perdedores que se lamentarán. Ay, mujer, ya no escondas temores, que en este pueblo no hay huelga de amores. No quiero ser de los perdedores que se lamentarán. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no está linda, solo estalla mi corazón. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no está linda, solo estalla mi corazón. Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no está linda, solo estalla mi corazón. No llegará, no llegará, ay mamá, se olvidará, se olvidará. Nada, que esta canción me gusta mucho y que podéis descargar las maquetas en www.lazurda.net. La campaña. La campaña que vamos a analizar en este segundo programa que hemos hecho es la de Coca-Cola, ¿no? El anuncio de Coca-Cola en el que aparece un pez muy grande que se come como un camioncillo, y el de Coca-Cola Light, que es patrocinador del musical de Mecano de Hoy no me puedo levantar. Hoy no me quiero levantar, es verte. Nada, yo decir de este anuncio que me recuerda un poco a cuando yo veía de más pequeño el Big Noche, así con los cuadrados y eso. Y nada, hace un poco homenaje a la música de Mecano, que para el que le apasione, pues es una delicia, ¿no? Ver el anuncio y escuchar su música. A mí personalmente me gusta más el del pescado, que aunque el anuncio no me dice tampoco mucho y no lo, sabes, que me resbala bastante, lo que es la música de Queen, el Somebody to Love, pues la verdad es que está bastante curioso y es lo que más me llama la atención de ese spot publicitario. Bueno, pues el de Coca-Cola, el del pescado grande, que el eslogan es conecta, comparte y vive, aunque empieza con la frase ¿te has preguntado alguna vez quién iría a tu entierro? Está basado en la película de Big Fish de Tim Burton. Y sería un poco publicidad vampira, porque la publicidad vampira es publicidad basada en obras de arte. Entonces, pues está claramente basada en la película. A mí me gusta más la película que el anuncio, pero vaya, que está bien. Qué buena era la película de Biffy de Tim Burton. Bueno, y decir que del anuncio de Coca-Cola Light, yo creo que el rollo que ha buscado Coca-Cola aquí es unirse una vez más a la tendencia que se lleva, que es la música de los 80, el rollo alternativo, y es lo que yo creo que persigue con este anuncio. Con motivo del estreno del musical, pues en el anuncio de Coca-Cola Light, pues al final aparece el rótulo de hoy no me puedo levantar, que no aparecía en los primeros spots que pusieron al principio de la campaña. Y nada, que enhorabuena al Nacho Cano, que con el musical. Y bueno, hace dos semanas estaba haciendo un casting Nacho Cano. Reclamaban chicas entre 18 y 26, 27 años para el anuncio y nada, el casting tuvo que ser la leche, vamos, yo hubiera dado un riñón por estar allí. Estuve por ponerme tetas y pelo largo para poder ir y eso, porque aquello tuvo que ser un festival de mujeres que yo desde luego el Nacho Cano pues me gustaría tenerlo como amigo, porque seguro que ligo fijo, vamos. Decir que el rollo de los musicales se está poniendo muy de moda en muchos anuncios, ¿no? Ya que Cruz Campo últimamente también utiliza muchos musicales, como el de Aire de Fiesta y Todos los Chicos y Chicas, el de Las Cañas, y decir que esto es una nueva tendencia que a mí por lo menos particularmente me gusta mucho. En definitiva, pues nada, Coca-Cola sigue sorprendiéndonos con su publicidad. La verdad es que los creativos de Coca-Cola son bastante bastante buenos, los anuncios de Coca-Cola nunca pasan desapercibidos, siempre aciertan con la música, y aunque muchas veces la argumentación o lo que es el desarrollo del anuncio es un poco es un poco difícil de entender, porque yo el de Coca-Cola, el del camioncito este que tiran y se lo come el pescado, pues la verdad es que, bueno, sí, está, es muy vistoso, muy preciosista y tal, pero yo, a mí no me dice nada. Yo es que también soy un poco burro. Pues menos me dice a mí el de que está dándole recomendaciones a la madre. El de mi madre es la mejor del mundo, ese anuncio sí que tiene tela y es de para allá. Y bueno, ya el anterior de la reconciliación, que el niño va hablando con la madre, pues dice que tal y cual, pues dice que Pascual. Eso para mí, desde mi punto de vista, a mí no me gusta. A mí la publicidad de Coca-Cola que está haciendo últimamente, excepto el anuncio este de la niña que se había enamorado y tal y cual y Pascual, que sí que genera expectación, ese por lo menos a mí sí me gustaba y sí lo veía mucho más creativo que estos últimos. Yo echo de menos a los osos polares. No sé, me gustan mucho los osos, tío, y el anuncio de los osos polares, la verdad es que a mí me emocionaba, se me ponían los vellos de punta. Pues nada, que eso, que utiliza mucho el rollo familiar, vamos, a veces un poco pasteloso, porque son todo el que la madre tiene que ir a hablar para que le cojan el trabajo, el de la niña que se va con el novio y la madre le parece muy mal, y el otro. Son todos de rollo muy familiar y también muchos musicales, que últimamente hace muchos musicales. A mí el que más me gusta es el Pitadel. En los otros no mucho. Es verdad, yo no me acordaba del de la madre, que yo me parece que en el anterior podcast lo critiqué un poco, no lo sé. La verdad es que ese anuncio, el del chaval que va a la entrevista de trabajo a hablar con el jefe de la madre o con el que se supone que va a ser el jefe, no sé, el chaval es un poco repelente, es desde mi punto de vista. Va así como en plan, ¿y tú tienes referencias? A mí no me gusta, además veo que creo que Coca-Cola es súper conservador y cada vez hace anuncios como más conservadores y no se abre y no, por ejemplo, Pepsi tiene, desde mi punto de vista, hace una imagen mucho más dinámica con el eslogan Generation Next. Para toda la familia, tío, Pepsi para los jóvenes más. Pues precisamente por eso, no sé, ya Coca-Cola está muy pesado con el rollo familiar y tal y cual. Pepsi también a lo mejor en sus campañas arriesga más y da una imagen más radical, porque también Pepsi está un poco a la zaga de Coca-Cola. Desde mi punto de vista, yo creo que a Coca-Cola la publicidad no le hace falta, porque Coca-Cola es un producto que se consume aunque no tenga publicidad. Pero es que precisamente por eso Coca-Cola lo que hace ya es hace publicidad de imagen de marca, simplemente para seguir ahí al pie del cañón y que la gente la vea que sigue renovándose y dinámica, aunque sigan haciendo los mismos anuncios. De todas maneras, los anuncios de Coca-Cola pues nos gustan tanto porque no lo hacen tampoco para realzar ventas, o sea, para relanzar ventas, ni para, ¿sabes?, momentos así en los que tengan que vender más, ni nada, ni lanzar un nuevo producto, sino que simplemente el efecto que persigue Coca-Cola es entretenernos, y la verdad es que lo consigue. Yo muchas veces, bueno, el anuncio este último del camioncito y el pescado, se va a quedar con el anuncio del camioncito y el pescado, vamos, con lo que me quedo es con la música. El anuncio a veces ni lo miro y escucho la música, pues la música está que te caga. Queen mola, te echamos de menos, Freddie Mercury. Que yo tampoco creo que Pepsi esté ahí haciendo a ver lo que hace Coca-Cola. Yo creo que es que Pepsi se diferenció muy bien desde el principio, vaya. Que ellos han seguido otra estrategia totalmente diferente. Coca-Cola es más pasteloso para toda la familia y eso. Y Pepsi ha ido más en plan, somos unos locos y para los jóvenes. Es que imitar a la competencia es un error. O sea, cuando tú estás compitiendo con una marca, con otra marca líder, pues lo que tienes que hacer es diferenciarte lo máximo posible y crear una imagen y captar un público diferente. El público de Pepsi pues es así como de deportes de riesgo, alocado, así un poco, no sé, como un poco hippie, alternativo, hedonista, en plan carpe diem. Y lo de Coca-Cola, pues sí, Coca-Cola es como más familiar, más conservador y eso, pero vamos, aquí en España, yo no sé en otros países, porque yo he oído que me ha dicho gente que en Estados Unidos se bebe más Pepsi que Coca-Cola, pero desde luego aquí en España la Coca-Cola en los botellones es indispensable, la Pepsi no la ves apenas en ningún botellón de la Plaza de la Merced, en Málaga. Bueno, decir que Pepsi apuesta mucho más también por la música y siempre ves esos anuncios cantantes famosos, desde Shakira, ahora la Beyoncé y las Spice Girls, Britney Spears, todos los cantantes famosos, la mayoría tienen anuncios con Pepsi porque es su forma de también acercarse al público más joven. Hombre, el anuncio de Pepsi en el que sale Beckham y la Jennifer López está graciosillo, pero es un poco vacío. A mí no me gusta. Es que el argumento es... A mí no me gusta la Jennifer López ni el Beckham. O sea, ¿qué es lo que dice el anuncio exactamente? Que vale más el impacto... Que la paciencia, no sé qué, todo así como muy trascendental, un poco... Que es una tontería, que es nada más que para que se vea la Jennifer López y al Beckham, vamos, que... Pero vamos, la Jennifer López sale maravillosa, preciosa y tiene un polvazo la muchacha, con todo mi respeto hacia a ella, que yo a la mujer la respeto por encima de todas las cosas, los de todas, que no, que yo a veces a lo mejor suelto cosillas machistas y eso, pero vamos, que es de bromilla. Bueno, y ya ahora vamos a seguir con otra cosita, ¿no? Ya está bien. Bueno, y antes de la próxima sesión publicidad basura, nuestro compañero Alfonso, deciros que la semana pasada, ya que él como no pudo estar, pues decidimos no grabar este podcast y grabamos una promoción que está disponible en publicoobjetivo.tk y también en podcast-es.org. También deciros que a todos los que os lo descarguéis y lo pongáis en vuestros podcasts, nos gustaría que nos notificarais al email y ya nosotros os daremos la gracia en el siguiente podcast. Pues lo agradeceremos con mucho, hijo. Bueno, yo comentar que debo de agradecer a mis compañeros de realización de podcast que me esperaron, porque yo el fin de semana pasado cogí y me fui a Algeciras de juerga, estuve en Tarifa y nada, pues haciendo un poco el vago y disfrutando un poquito de la vida, y dejé un poco el podcast aparcado. Pero esta gente pues se reunió aquí, hizo la cuña, que está bastante bien, y a ver si os la descargáis y la ponéis en vuestros podcasts, ¿vale? Venga, un besito. We'll be right back. Pues esta canción tan chula se llama Purest Song y es del grupo Cool. La hemos conseguido a través de magnatune.com. Publicidad basura. ¿Qué tal? Hoy 15 de mayo de 2005, el Barcelona es campeón de liga y es mi cumpleaños. Y qué mejor regalo de cumpleaños pues que mis compañeros me dejen que me hagan una sección para mí solo, en la que yo voy aquí, tengo aquí mi guioncillo y lo voy a leer ahora y voy a quedar de puta madre. En fin, que hoy en Publicidad Basura pues vamos a volver a descargar nuestro espíritu crítico e intolerante hacia esas campañas publicitarias molestas, esos spots publicitarios planos e inocuos y esos productos que en ocasiones te dejan frío porque no puedes entender su utilidad. Siempre desde la subjetividad y la visión de público objetivo, por lo que os invito a que nos regañéis a través de vuestros emails a publicoobjetivo@gmail.com si por cualquier cosa nos agrada o no compartís el punto de vista que nosotros transmitimos sobre los anuncios y campañas que aquí tratamos. En el primer podcast nos ensañamos con los anuncios de compresa y pusimos en entredicho la eficacia de sus spots. La señora Coixet salió bastante escaldada, la pobre, pero desde aquí lo hacemos con cariño. Ella si nos escucha, que yo sé que nos escucha, ella lo sabe. Yo le mando un beso desde aquí a la señora Coixet y nada. Bueno, en esta nueva edición vamos a tratar una campaña de un producto sin el cual el avance de las telecomunicaciones no sería posible y cuya existencia se antoja imprescindible. O sea, yo sin ese producto no podría vivir, está clarísimo. Se trata del Piunch. ¿Me habéis escuchado bien? El Piunch. Yo no sé si de los que lo estáis escuchando algunos lo recordaréis, pero el Piunch existe. Está asociado a un elefante, no sé si es azul o rosa. Bueno, ese invento revolucionario para el móvil que tanto ha aportado a nuestras vidas, pues voy a comentar un poco pues su utilidad, su evolución, pero aquí voy a dar un giro y antes de entrar en materia voy a hacer una mención a mi aventura en Villarrobledo, donde pude asistir al Festival de Música Viñarrock. Una pasada, tío, esto fue la caña. Si no hubiera sido porque no pudimos ducharnos ni cagar, ya que solo había 100 unidades destinados a tal efecto, 100 carcasas de estas de plástico con una ducha y con un váter, que por cierto los váteres me metí yo en uno y olía un peste aquello, porque no tiene cisterna y aquello se va acumulando allí, vamos, una porquería. Pero bueno, que no importa, aun con el dolor de barriga y oliendo zorruno pudimos disfrutar del talento de numerosos artistas como por ejemplo los Funquillos, que aquí, bueno, no podemos poner temillas de los Funquillos, pero molaría, de los Delincuentes. También pude ver a Bebe, que yo sé que también nos escucha, yo desde aquí pues le quiero decir que la adoro, ¿no? El Bicho también estuvo de putísima madre, también Mojo Project, que nos hinchamos de bailar, lo que pasa que Mojo Project fue a las 4 o las 5 de la tarde y yo me quería morir, entre la cerveza, los porros y el solano que pegaba allí en La Mancha, me cago en su nación, en Villarrobledo hacía un calor de la muerte, que yo vine rojo, perdido, quemado también de andar, porque aquello es muy grande. Lo que es el camping está súper alejado de lo que son los conciertos. Yo tenía que echar 40 minutos en ir y volver a mi tienda de campaña. Luego, cuando te metes allí en el recinto, pues claro, para no hacer la caminata, para ir a la tienda de campaña a por una Coca-Cola o por lo que sea, pues te obligas a consumir o te obligan a consumir y nos dejamos allí un dineral, que es la trampa que tiene el Viñarrock, que luego allí te gastas muchísimo más dinero de lo que luego es la entrada. Entre las curiosidades, pues a mí me llamó mucho la atención la posibilidad de mandar mensajes de móvil y te los ponían en la pantalla. Entonces era muy gracioso porque tú estabas viendo a lo mejor a un grupo, por ejemplo La Gripe, que sonaban como el culo y bueno, la gente mandaba mensajes poniendo que se vayan ya a su puta casa, que no vayáis para nada, y ponían los mensajes, vamos, era bastante gracioso. Bueno, pues comentar que mi artista favorito, el concierto que más me gustó en el Viña fue el de Morodo, que ha sido un hallazgo últimamente, el reggae vuelve. Y aunque no podemos poner tampoco nada de Morodo, porque esto es una mierda, pero bueno, la música libre está de puta madre, ¿no? Pero la música de Ofunquillo y los Delincuentes y Morodo también está que te cagas. Y no la podemos poner, pero bueno, otro día será. En fin, que nada más, del Viñarrock pues eso, una paliza, un dineral y bueno, a ver, hasta dentro de un año o cosas así no pensaré otra vez en ir a un festival de esos, porque la verdad es que esta tarde estoy bastante espeso porque todavía no me he recuperado ni del festival ni de las juergas que me pego este fin de semana, que tengo un resacón de ron y de porros y de no dormir, que no sé, vamos, que estoy bastante espesillo esta tarde. En fin, vamos a hablar pues de del piunch, del elefante rosa, que no es azul, que es rosa, lo tengo aquí apuntado en el guión. Bueno, el producto es bastante original, porque bueno, al que se le haya ocurrido lo del piunch, es una pegatinita que se le pone al móvil para que no se deslice, que fue el primer beneficio que le sacaron al producto. Ahora el producto ha evolucionado y mi instinto me dice que es que yo creo que el producto no ha funcionado mucho, porque bueno, el que inventó el calcetín del móvil, la verdad es que ha acertado mucho más que el que inventó el piunch. Yo no sé cuántos piunch se venderán, pero desde luego yo no conozco a nadie que lo tenga. El caso es que ahora el piunch, el beneficio que tiene la nueva campaña publicitaria es que tú lo pones en el móvil y aumenta la cobertura. O sea, ya parte en el anuncio, parten ya de la base de que los móviles no tienen cobertura. Desde luego, muchas veces los ascensores se va la cobertura. Pero vamos, a mí me cuesta trabajo creer que una pegatina con un dibujo así que tiene como una especie de... parecen las alarmas estas que le ponen a los compas en las tiendas, pues... sirva para aumentar la cobertura. La verdad es que me parece bastante extraño, pero en fin. El caso es que, además, también en la página web he descubierto que existe la posibilidad de insertar marcas comerciales y publicidad de tu empresa en los piunch. O sea, te dan la posibilidad de que tú, por ejemplo, si tu empresa se llama, pues no sé, Vulcanizado Martínez, pues le puedas poner a los piunch Vulcanizados Martínez y bueno, los distribuye y la gente pues lleva tu marca de Vulcanizados Martínez, y eso es una maravilla. En fin, que nada más, paso de enrollarme más. Yo la verdad es que el PIM me parece un producto inútil, que más que nada empezó, yo creo que empezaría como un adorno, porque la verdad es que se te resbala el móvil. Yo le pongo mi calcetín, que me cuesta 5 euros en el baratillo, y a mí el móvil no se me resbala. Aparte que ahora puedes llevar el móvil colgado, o lo llevas en el móvil, desde cuando se resbala el móvil. Coño, cómprate una mesa que sea recta, no que esté inclinada, o no se te ocurra poner el móvil en un sitio inclinado. Joder, es que yo comprarte eso para que no se te caiga el móvil me parece un poco absurdo. ¿Vosotros qué opináis, Jacobo y Flori? Eso, una absurdez, vamos, la pegatina además, como no fea. A mí no me gusta, desde luego. Yo creo que eso, lo que han hecho ahora, has visto que la estrategia de que no se te resbala no funciona mucho, y han dicho, pues, ¿qué podemos tirar? Y han dicho, pues bueno, pues para la cobertura, a lo mejor un pequeño problema que hay en algunos móviles que no tienen demasiada cobertura, y han intentado escapar por ahí, por eso han lanzado esta nueva campaña. Que sí, que yo creo que lo que hay que putear aquí no es la campaña, sino el producto, porque el producto no sirve para nada. Entonces los pobres publicistas que hayan tenido que anunciar esto, pues habrán dicho, yo no sé lo que vamos a decir. Y ya lo han intentado por dos lados, por el antideslizante y ahora por la cobertura, que eso no se lo cree nadie. Bueno, para zanjar este tema, pues bueno, desde mi punto de vista, pues yo creo que aquí lo que falla es el producto, porque la publicidad está bastante graciosa, porque el anuncio este en el que sale un hombre, ¿no?, con tres móviles haciendo como el juego este de la pelotita que está en los botes y lo van cambiando de sitio y tú tienes que acertar dónde está. Es que no sé cómo se llama ese juego, tiene un nombre, pero hoy estoy pesillo y la verdad es que mi cabeza no da para más. Bueno, el caso es que él pone los tres móviles, ¿no? Entonces el chaval, para saber qué móvil es el suyo, para diferenciar de los tres móviles que el hombre mezcla, pues lo que hace es inclinar la mesa, entonces se caen los dos móviles de los lados y el del centro, que es el que lleva el piunch, pues se queda ahí pegado a la mesa. Y está graciosillo. Luego está el otro en el que están en el ascensor un grupo de jóvenes y se quedan encerrados en el ascensor y tal, y uno empieza a decir, no, pues mi móvil tiene Bluetooth, no, pues mi móvil tiene cámara, y luego sale pues el guay que tiene el piunch y su móvil pues tiene más cobertura que ninguno, y que nada, que el piunch es el futuro, señores. Pues eso, como decía, lo que falla es el producto. Yo creo que es un producto absolutamente inútil, y a pesar de que la publicidad sea buena, pues yo creo que si, por muy buena que tú hagas la publicidad, si luego el producto no responde a una necesidad verdadera del consumidor y el producto no es bueno y no aporta nada, al final eso se cae por su propio peso. Bueno, sabéis que podéis enviarnos vuestras opiniones a publicoobjetivo@gmail.com. Porque, bueno, a mí me interesa saber qué es lo que opináis acerca de los temas que abordamos aquí, y bueno, que eso, que nos deis vuestra visión para luego en futuros podcasts pues tener en cuenta otros puntos de vista. Para terminar esta sección, que pues bueno, yo quería comentar el anuncio de Opel Tigra. Bueno, el anuncio, pues, en el anuncio se ve a un hombre, a un individuo, a un chavalillo, con una muchacha bastante guapa. Está buena la muchachilla. y luego pues se ve un bote de pastillas azules, ¿no? Que son muy similares a las de la Viagra. Se ve luego la fábrica en la que van saliendo, se van fabricando las pastillas, y luego las pastillas pues acaban convirtiéndose en el Opel Tigra. Entonces pues yo, si me pongo en el lugar de una mujer, pues yo la verdad es que veo el anuncio bastante machista. La lectura que yo le doy es que el Opel Tigra hacen como una especie de asociación del Opel Tigra a lo que es la pastilla azul, que es una que se asemeja a la Viagra. Y bueno, también se ve al hombre, al muchacho con la chavala, pues la está haciendo disfrutar a la chica. Y entonces pues parece como que el significado, el mensaje que transmite el anuncio es que el Opel Tigra funciona como una especie de Viagra, ¿no? Que te hace triunfar con las mujeres. Bueno, pues yo quería aquí animar al blog Todas a que me manden un email o nos manden un email a publicoobjetivo@gmail.com dándonos su visión del anuncio, porque es que a mí me da la impresión de que en el anuncio pues eso se da a entender como que a las mujeres pues os gusta que el hombre te pues, tenga un buen coche, en este caso el Opel Tigra, y la verdad es que a mí eso me inquieta. Entonces también quiero ver si es que yo veo espejismo donde no lo hay. Así que nada, animaros y eso, que queremos saber vuestras opiniones acerca de la publicidad y qué os parece y esas cosas. Que nada, que un saludo y bueno, que vaya bien. Bueno, por último vamos a escuchar una canción que se llama Sexy Ways, que la hemos conseguido en lamundial.net. Bueno, ahora vamos a lanzar una prueba de interactividad a todos nuestros podcast oyentes, y lo que queremos es que cada vez que escuchéis, o sea, cada vez no, cuando escuchéis el podcast, todo el que se lo descargue y lo oiga, nos deis un toque al móvil, si es posible, y tenéis saldo. El número de teléfono al que queremos que nos deis los toques es el 665-506-852, y así también pues nosotros podemos medir un poco la gente que nos está escuchando y todo eso. Sabemos también a través del email, pues que nos digáis vuestras opiniones. Y ya bueno, con esto acaba nuestro podcast número 2. Espero que os haya gustado. Y bueno, yo me despido ya hasta el siguiente. Bueno, yo también me despido. Y nada, solamente quería dar unos consejillos y decir, bueno, que en publicidad nada es lo que parece, y que consuman con moderación y que no abusen de la visa, que ya sabes lo que pasa con la publicidad, que nos ponemos a gastar como locos y se nos va la pinza. Nada, un saludillo para todo el mundo y nada, a ver si en el próximo podcast pues vamos mejorando. Pues muchas gracias a todos, que eso, que nos deis muchos toquecitos al móvil, y que si queréis nos podéis enviar un mensaje o llamarnos, lo que queráis, que no solamente está internet, vamos, que si nos queréis enviar un mensaje decirnos que nos ha gustado esto o aquello, lo hagáis. El número, lo recuerdo, 665-50-68-52. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 semanillas. ¡Hasta luego!